bulito, sa, sa, sa, moviendo el bulito y sa, sa, sa, y tumba, y tumba, y tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para lado, para el otro, para atrás, para adelante, y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando, y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito, sa, sa, sa, moviendo el culito y sa, sa, sa, muy sexy bonito. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito, sa, sa, sa, moviendo el culito, sa, sa, sa, muy sexy bonito. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica. Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica. Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica. Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito, sa, sa, sa, moviendo el culito y sa, sa, sa. Tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para el lado, para el otro, para atrás, para adelante. Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que está delirando. Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que está delirando. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito, sa, sa, sa, moviendo el culito, sa, sa, sa, muy sexy bonito. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito, sa, sa, sa, moviendo el culito y sa, sa, sa, muy sexy bonito. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica. Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica. Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica. Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica. Yo tengo una culebritica, iba por una varítica. Yo tengo una culebritica, iba por una varítica. Ella le decía que sí, chico, y ella que no, chico, me contestó, chico. Ella le decía que sí, chico, y ella que no, chico, me contestó, chico. Sa, sa, sa, sa, sa, y tumba, y tumba, y tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para el lado, para el otro, para atrás, para adelante. Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para el lado, para el otro, para atrás, para adelante. Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que estás delirando. Y mueve tu cuerpo,